Un virus, algo invisible a los humanos, algo tan pequeño pero que puede provocar una catástrofe global, una pandemia. Hola gente querida, ¿cómo están? Como ya escucharon en la intro, hoy vamos a hablar de este virus que está azotando en estos días nuestro país y el mundo. El COVID-19 paraliza el mundo por su gran poder de contagio. Estos días no se habla de otra cosa que no sea el coronavirus. Pero, ¿es el virus más letal que enfrenta a la humanidad? Existen otros virus que tienen un grado mayor de mortalidad, pero el virus más letal al que se enfrenta la raza humana no es físico, sino es espiritual. Ese virus se llama pecado. En cuanto a contagio, tiene una tasa de 100%, y es desde antes de nacer, cada hombre o mujer ya nace portadora de este virus. En cuanto a mortalidad, tiene un índice altísimo. La gran mayoría de los seres humanos están destinados a padecer con este virus. Pero no se trata de una muerte física, sino una mucho peor. Se trata de una muerte que afecta al alma por toda la eternidad. ¿Cuál fue el paciente cero? Bueno, allí fue en el huerto del Edén con Adán y Eva. Ellos fueron los pacientes cero. Y desde ese momento la raza humana lleva el pecado como un virus en su ser. Pero existe un antídoto. Y el mismo exigía un sacrificio. Alguien que no estaba infectado, que estaba en un lugar seguro, decide venirse a vivir con los portadores de este virus, con el riesgo de ser infectado, pero fue inmune al mismo, y su sangre era capaz de brindar una cura a todos nosotros. Estuvo dispuesto a dar su vida para poder salvar la vida de muchos por la eternidad. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre. 1 Corintios 15:22: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volvemos a vivir. Este virus es el más letal al que te enfrentas. No te engañes, está en ti, tal vez no lo notas, pero te está llevando directo hacia una muerte espiritual. Para acceder al antídoto, no hay un 0800 al que puedas llamar, pero puedes orar a Dios y en arrepentimiento pedirle que te perdone tus pecados, porque tú eres responsable de los mismos. Y pídele que te salve, que sea el Señor de tu vida, y el antídoto creado con la sangre del Salvador actuará sobre ti. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:9 al 10 nos dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús es esta persona que se entregó a sí mismo, entregó su propia sangre para que todos nosotros podamos ser libres de este virus que azota a la humanidad. Este virus tan letal que nos lleva hacia una condenación eterna. Y bueno, si ya eres salvo, si ya has experimentado este antídoto, hay buenas noticias. Ya no morirás por causa del virus. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero lamentablemente, por ahora seguirás siendo portador de este virus en tu interior. Y es necesario que tomes medidas serias para que no genere problemas en tu vida, para que no controle tu vida. No se trata de lavarte las manos y usar alcohol en gel, como en este caso, pero debes disminuir su accionar en ti. Santiago 4:8 nos habla de un lavado de manos. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí se está refiriendo a un lavado de manos, una limpieza en nuestra vida en cuanto al pecado. Colosenses 3:5-6 nos dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. debemos hacer morir este virus que está en nosotros, disminuir su accionar, tratar de cada vez quitarle el más terreno posible. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Esto quiere decir que si nosotros dejamos que el virus controle nuestra vida, se nos va a complicar la cosa. Pero por eso es una tarea de todos los días tratar de disminuir el poder que tiene el virus del pecado en nuestra vida. El pecado es el virus más letal y tendría que preocuparnos mucho más de lo que nos está preocupando ahora el coronavirus. Romanos 12:2 nos dice que no nos adaptemos a este mundo, que no nos conformemos a este siglo. Y debemos luchar cada día para que este virus, el pecado, no se apodere de nosotros. No nos podemos acostumbrar a él. No nos podemos acostumbrar a que él controle nuestra vida. Y si tú aún no has probado este antídoto, no has sido lavado por la sangre de Cristo, quiero que sepas que estás bajo el dominio del virus del pecado. Y lamentablemente te está conduciendo hasta tu muerte espiritual. Por eso, búscalo a Cristo ya, como si de eso dependiera tu vida, porque en verdad tu vida espiritual realmente depende de eso. Bueno, esto es todo por hoy. Les mando un abrazo a la distancia, que eso sí se puede, y nos vemos en la próxima.